Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, Memorias del Apagón y la Represión en Jujuy, con Delia Maicel. Hay una mención, o más de una, en el libro Memorias del Apagón, la represión en Jujuy 1974-1983, que me deja abierta la posibilidad de sumar un dato más cuando caracterizás al terrorismo de Estado, a la dictadura que se despliega a partir del 24 de marzo. Cívico, militar, pero también está la pata eclesial. En Jujuy, la pata eclesial y las acciones de Olga, las acciones de los organismos en defensa de los derechos humanos, ¿cómo actuó? Bueno, ahí también tenemos que introducir o otra vez resaltar el término impunidad. O sea, la pata eclesiástica no fue en la oscuridad cuando estaban secuestrados en la cárcel de Gorriti, uno de los centros clandestinos de detención. Digo, ¿por qué secuestrado? La diferencia entre secuestrado y detenido. Cuando se detiene a alguien, se lo blanquea, como se dice comúnmente. Uh-huh. Se lo anota en libros y demás, en libros de entrada. En este caso, los obreros de la empresa de Ledesma y la empresa Mina El Aguilar, en el cual fueron a donde se apuntó mayormente las dos grandes empresas, la pata eclesiástica de día, en pleno, no es que iban de manera, llegaban de noche, de manera disimulada, iban y los, como decían los distintos secuestrados, a ablandarlo, a decir, a proponerles la delación, que delaten a sus propios compañeros. En este caso sería a Luis Aredes, que eran las cabezas, o a Jorge Weiss, que era el dirigente gremial, o a Abelino Bazán. Incluso porque, digamos, la impunidad, ahí estaban todos los tipos. Y era el Monseñor Medina, o sea, era cabeza de ese sistema eclesiástico o de esa casta eclesiástica, digamos, en este caso. Delia Maicel, autora de Memorias del Apagón, la represión en Jujuy, 1974-1983, y Rebeliones Mineras, lucha sindical en Mina El Aguilar, Jujuy. Sus libros fueron incluidos como fuente de prueba documental presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en la provincia de Jujuy. En la mención de la presentación de esta conversación que estamos teniendo, Delia, cité al pasar, cuando hablaba de geografía, de lugares, de edificios, el cabildo histórico, ¿con qué aura está recubierto, por lo menos en la memoria hoy, ya que fue derribado, verdad? Eh, En realidad, te digo, mi trabajo fundamentalmente, ahora cuando vos me decís, es como que me haces repensar, nunca lo había pensado, pero cuando me dijiste, pensé que íbamos directo a un centro clandestino que queda detrás del Cabildo, donde yo incluyo incluso un croquis de uno que ahora, un ex detenido que se llama Vale, que ya falleció de edad muy joven, donde él estuvo detenido, el comando radioeléctrico, queda atrás o al costado del Cabildo. Tengo esa imagen, que no sé si incluí fotos en el libro, pero seguramente, pero he ido ahí donde se hizo un acto. O sea, detrás está un centro clandestino, funcionó un centro clandestino de detención, el comando radioeléctrico. Para eso era que, digamos, y la impunidad era tal que estaba, no eran centros clandestinos como en casi todos los lugares de Argentina, donde estaban en lugares escondidos, a no ser la ESMA, la ex-ESMA, donde sí estaba en un lugar muy expuesto, digamos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero acá los centros clandestinos estaban en lugares, si no estaban dentro de la fábrica de en este caso, donde había destacamento de la gendarmería, donde obraron como centros clandestinos de detención, el Cabildo, no sé si conocéis vos, está en pleno corazón de San Salvador de Jujuy. Claro, y atrás, al costado, funcionó el comando radioeléctrico. Yo también cuando fui me asombré, digamos el contraste, digamos, de lo que representó para la patria el Cabildo y después esos mismos militares, no, digamos, eran otros, pero bueno, a lo largo de toda la historia argentina, o por lo menos a partir del 30, del año 30, del primer golpe de Estado en la Argentina, los militares, digamos, fueron fuerzas de ocupación y de golpes de Estado, ¿no?, contra la población civil, y sobre todo estaba orientado a golpes económicos. A los pocos días de llegar, que lo detienen a mi marido, porque a él lo llevan en una camioneta del Ingenio Ledesma, una camioneta blanca con el logotipo de la empresa en la puerta y manejado con un empleado del Ingenio. Así que yo he pedido al administrador una audiencia para preguntar por qué razón una camioneta de la empresa se lo llevaba. La camioneta estaba, por cierto, la dirigían los gendarmes. Audio tomado de la película Sol de Noche. Para enfrentarse a esa impunidad, no solamente y valerosamente los organismos de derechos humanos y otros colectivos cumplieron y siguen cumpliendo la tarea de buscar la verdad, la justicia y resguardar la memoria, sino también para enfrentarse a esa impunidad, se abrieron los juicios de lesa humanidad. Y para llevar adelante, por lo menos en lo que tiene que ver con la provincia de Jujuy, lo ocurrido, ya la mencionaste, en la mina El Aguilar o en las noches de los apagones, tus textos, Memoria del Apagón, la represión en Jujuy 1974-1983 y Rebeliones Mineras, lucha sindical en Mina El Aguilar, Jujuy, sirven de mucho. ¿Por qué sirvieron y sirven de mucho? Bueno, yo creo que fundamentalmente yo fui una compiladora nada más, porque en realidad yo compilé cuando Olga me propone, digamos, para mí fue como una, ya te digo, una orden, un privilegio, y entonces, como no había documentación, yo soy archivera y me baso en los documentos para hacer un trabajo, un historiador también, pero no había documentos. Parte de la impunidad fue eliminar todo, desde, digamos, un archivo histórico que fui para ver el nombramiento de Luis Arede no estaba, no existía en el archivo histórico todo lo que había. Y cuando fui a la legislatura para ver los distintos expedientes de Mina el Aguilar, por ejemplo, ¿qué había pasado? Estaban nada más que los expedientes de peleas de si alguna vez un minero se emborrachó y pegó a la mujer. Eso era lo que quedaba, pero no la verdadera historia, digamos. Entonces, cuando uno no tiene una fuente primaria, que como son los documentos de los archivos, bueno, tiene que acudir a las personas que fueron protagonistas, ya sea en este caso expresos, los detuvieron y pudieron presenciar el horror de los secuestros, de la tortura, de la encarcelación después que estuvieron detenidos, y me basé en ellos para poder desarrollar. Sabemos que los testimonios son después fuente de historia, digamos, cuando no hay documentos primarios. Entonces, como un salvavidas, me apegué a ellos y, bueno, y consideré una oportunidad histórica, digamos, que muchos estaban vivos en ese momento, para yo poder tomar esos testimonios con un grabador chiquito, porque fue un trabajo hecho, digamos, uh-huh, como a pulmón, en un sentido de una persona mayor que sabe que tiene que en ese momento tener un grabador antiguo y no moderno, porque se puede borrar, y aprovechar, digamos, esa gran oportunidad, que es una oportunidad histórica que quizás yo no la evaluaba en ese momento para la finalidad que tuvo. Y realmente digo, bueno, los protagonistas, en realidad, esos testimonios que sirvieron como fuente para el juicio de lesa humanidad, fueron ellos. Yo fui, ya digo, una que compilé eso, que pude tener el privilegio, digamos, el privilegio, no siempre el privilegio es una palabra asociada a alegría, digamos, o a disfrute, pero en este caso, digamos, bueno, una oportunidad histórica que en ese momento, cuando yo hice el trabajo de compiladora de esos testimonios, estaban los juicios por la verdad, que no tienen un impacto penal sobre los acusados, sobre los represores, digamos. Y después, bueno, gracias a Néstor Kirchner también, si hablamos de todos los que acompañó, digamos, que acompañó y se hizo eco de todos esos colectivos y los grupos de derechos humanos, las asociaciones de derechos humanos en general, que él se hizo eco, nada más y nada menos, ni mucho ni poco, sino lo justo, digamos. Fue el único dirigente político, porque si tenemos que hablar, digamos, lo tenemos que denostar, tanto una parte de Alfonsín y la ley de punto final, y ni decir a Carlos Menem, ¿no? Uh-huh. Que dio un indulto a todos los represores. El médico Luis Ramón Aredes fue elegido intendente municipal de Libertador General San Martín en 1973 por un amplio frente electoral. Debido a su notable compromiso con los trabajadores del ingenio Ledesma, su decisión de exigirle a la empresa azucarera tributos debidos a la municipalidad y su enfrentamiento con la familia Blaquier, Aredes fue secuestrado durante la noche del apagón y posteriormente fue desaparecido. Nosotros no lo podíamos localizar. Íbamos a un lado a otro y no había ninguna información. Pero después alguien nos dijo que estaban en el campo de guerreros. Un policía de ahí, de la cárcel, creo que de afuera, que íbamos a preguntar, nos dijo que estaban en Guerrero. Guerrero era un centro clandestino. Nosotros no sabíamos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En las 319 páginas que ocupan estas memorias del apagón, las iniciales antes de tu introducción pertenecen a Adolfo Pérez Esquivel, que escribe ese prólogo donde te sitúa y sitúa el objeto de este libro. Y en determinada línea, y lo voy a leer cita una frase de Martin Luther King que se puede prestar a distintas lecturas, alguna en general para reflexionar de manera, cuando digo general, abstracta, sin referencias con un contexto en particular, o, y esto es lo que te pido, relacionando lo que la cita dice con la situación particular de Jujuy y los tramos históricos que vos desocultaste. La cita es esta: no nos duele tanto la represión de los malos, sino el silencio de los buenos. Sí, lo puedo contar en vivencias. En vivencias que, bueno, soy una persona que soy de Buenos Aires y yo me preguntaba con respecto a eso, tanto dolor, tanto atropello, tanto impunidad, y yo estaba allá en Jujuy, una persona extranjera, uh-huh. Digamos, es una palabra muy, este término relacionando con Camus, que es extranjero, ¿no? Una persona ni con características físicas que muchas veces me han cuestionado, digamos, una persona con características blanca o gringa, como dicen allá, que venga a hacer un trabajo, digamos, o que se haga eco o que se conmueva por lo que han vivido los jujeños. Y yo eso me preguntaba también, digamos, el silencio de los buenos, el silencio de los historiadores de Jujuy, el silencio de los maestros, el silencio de... Pero yo digo que ese silencio también era por miedo, uh-huh. Porque la empresa Ledesma no solo tiene sus tentáculos, digamos, en lo que es Libertador General San Martín, es en todo Jujuy, en todo, incluso parte de Buenos Aires tenía sus diputados que los representaban. Entonces el miedo, como dicen, no es sonso, y la gente allá en general, ya sea los que pueden estar preparados a ese silencio. Entonces ni una característica menor sería que cuando yo iba a hacer las distintas entrevistas, se me frustraban porque después me decían por teléfono: no, mi hijo no quiere que hable, y habían pasado 30 años del 76. Entonces entendí y comprendí ese silencio de los buenos. Durante años, la resistencia en defensa de los derechos humanos se fue forjando en el crisol y el coraje de los organismos de derechos humanos. Olga Aedes fue y es una luchadora que asume ese compromiso en la provincia de Jujuy, en particular en Libertador General San Martín y Calilegua, donde la represión y los apagones fueron los medios utilizados para el secuestro, asesinato y desaparición de campesinos, trabajadores de ingenio, estudiantes. Entre ellos, el doctor Luis Aedes, esposo de Olga, secuestrado y desaparecido por las Fuerzas Armadas y policiales. Olga, con su pañuelo blanco y el retrato de su esposo, comenzó la ronda de la resistencia y la soledad los días jueves en Plaza del Libertador General San Martín, como las madres y organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo, en la capital federal, reclamando verdad y justicia, juicio y castigo a los responsables y agotando todas las instancias del Estado Nacional y Provincial. Un largo y doloroso peregrinar sin obtener respuesta alguna sobre el paradero de Luis y de los miles de desaparecidos, superando los miedos, el silencio y las complicidades. Nunca lograron doblegar su voluntad. Texto escrito por Adolfo Pérez Esquivel, fragmento del prólogo del libro Memorias del Apagón, La represión en Jujuy, 1974-1983, escrito por Delia Maicel. ¿Sabes, Delia? Estamos llegando al tramo final de esta conversación, donde seguramente quedaron y serán motivo de un nuevo encuentro abiertas distintas problemáticas, pero yo no quiero dejar sin mencionar, porque la muerte de Olga a lo mejor es la cifra de otras muchas otras muertes motivadas por esto del bagazo, de las enfermedades respiratorias, de los diferentes tipos de cáncer que por el impacto ambiental negativo generaba, sigue generando esta empresa Ledesma. ¿Qué hacer? La famosa pregunta que atraviesa buena parte de las tradiciones políticas de la izquierda, el qué hacer aún hoy en este tramo del siglo XXI genera este estado de cosas. Si estamos terminando la entrevista, digamos, es la imagen que yo tengo de Olga es el bagazo, es sufrimiento. El cáncer, el bagazo en realidad provoca cáncer. La vi porque yo trabajé, ella no pudo ver la edición del libro, falleció antes, unos meses antes, por más que me apuré, por más que traté de que ella, porque era su sueño, ver el trabajo. Yo quería que lo vea, pero no lo pudo. Se murió antes, digamos. El bagazo, el cáncer de pulmón es no poder respirar, que representa un montón de cuestiones, no poder respirar, y es impunidad. ¿Qué hacer? No lo sé realmente. Yo creo que se ha avanzado toda la lucha de Olga, esa huella que nos ha dejado, que nos ha marcado a todos los que estuvimos, no solo cerca, sino... ella murió, falleció, digamos, también como consecuencia de esa impunidad, que representaba el bagazo, que es solamente inversión que tiene que hacer la empresa Ledesma en poner filtros, en evitar eso. Pero la impunidad es tan grande que ni siquiera distintos gobiernos, ya sean... ni decir militares, democráticos, han podido frenar esa impunidad. La izquierda puede decir qué hago, sino qué podemos ir haciendo, no sé. Desde mi lugar, es siempre la denuncia, ¿no? Desde mi lugar y del lugar que hacen los distintos colectivos y las... cuando son en este caso la Secretaría de Derechos Humanos, que es impulsar las leyes o los aparatos del Estado para desarrollarse en el juicio, la denuncia, digamos. Y bueno, siguen las marchas, este año se cumplen 42 años y a pesar de que todavía hay COVID, se siguen haciendo las marchas. El año pasado se hizo desde Plaza de Mayo el acompañamiento, que yo estuve yo y un montón de otros compañeros, digo, participé por primera vez desde acá de la marcha para hacer el aguante allá en Jujuy, y bueno, la respuesta no la tengo. Solamente son interrogantes y son denuncias de esa palabra que a lo largo de la entrevista nos atraviesa, que es impunidad. Delia Maicel, autora del libro Memorias del Apagón, la represión en Jujuy, 1974-1983. Y bueno, la impunidad está dada ahora en poder, la impunidad biológica. Esta es la impunidad biológica de Pedro Blaquier, en el cual la justicia tampoco acompaña. La justicia no ha acompañado todo este proceso, que es memoria, verdad y falta justicia, digamos, a los que fueron cómplices de la dictadura, como dije o como la han denominado las madres de Plaza de Mayo. Yo me acuerdo desde un primer momento cívico-militar, que ahora todos la mencionamos así y la denunciamos así, pero al principio era militar, ¿no? Y sabemos que para que se hayan llevado a los trabajadores, a los dirigentes gremiales, hubo un listado previo, aparte de las camionetas, para que suban a esas camionetas con el logo Ledesma o con el logo de Mina el Aguilar,